como os decía, vamos a entrevistar ahora mismo a José Luis Morante, uno de los críticos y poetas más conocidos de este país. Como os decía, es un placer tener con nosotros a José Luis Morante, aquí en Poesía para Vivir. José Luis Morante es uno de los críticos más reputados de este país, poeta también. Buenas tardes, José Luis, ¿cómo estás? José Luis. José Luis, buenas tardes. José Luis. Perdonad, hay problemas técnicos. José Luis, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Hola, buenas tardes. De nuevo se oye muy bajo, ¿eh? Se oye quizás bajo. Quizás se ha oído, ¿no? ¿Me escuchas ahora, José ahora Luis? Ahora mejor. Ah, bueno, buenas tardes. Gracias muy por tardes. Estar aquí. Como les decía a nuestros oyentes, tú eres uno de los críticos más conocidos de este país, poeta también, con numerosos premios en tu haber. Y en cuanto a tu faceta como crítico, Puentes de Papel es un blog que todos leemos, todos los que escribimos, etcétera, y que, bueno, en el que hablas de diferentes libros, autores, y a través de tantos años has podido, dedicado a la crítica literaria, has podido conocer cómo es el estado actual de la poesía en nuestro país. ¿Cuál sería el panorama que tú dibujarías, José Luis? Bueno, buenas tardes. Yo creo, Isabel, que eres una optimista convencida. Yo lucho porque el blog tenga buenos lectores, ¿no? Pero creo que siempre la poesía es una actividad semiclandestina y la crítica también, ¿no? Y en cuanto a tu pregunta, yo creo que el estado actual de la poesía contemporánea es de una salud perfecta, una salud casi de gimnasio, Isabel. Yo creo que gracias a los medios digitales y creo que también gracias a un estado más globalizado de la cultura, pues hay una verdadera eclosión de poetas jóvenes, como muestra la antología Regeneración, pero también lo muestran otras antologías o la buena salud que tiene la poesía ahora en el mercado, ¿no? Claro, la poesía española se ha regenerado, en tu opinión. Ya no existen esos grupos enfrentados, esas teorías estéticas enfrentadas, ahora cabemos todos, ¿o cómo es la situación actual? Bueno, yo creo que esa lectura sesgada de lectura de fronteras, ¿no? Yo no la tengo. Yo creo que desde siempre ha habido una enorme fragmentación en la cultura, porque aquí no se trata de ser grupos homogéneos o grupos integrados, sino se trata sobre todo de que cada creador cree de una manera personal y singularizada, ¿no? Por tanto, yo creo que siempre van a existir esa fragmentación en los mapas poéticos de cualquier país. En el nuestro también, claro. Pero yo creo que hay mucha tinta y mucha utopía de rebelde y de pancartero en considerar que la poesía española está tirándose los trastos, ¿no? Más bien se tira en decasílabos, y yo creo realmente que en general el ambiente literario español no difiere de cualquier otro ambiente, ¿no? Hay grupos más afines y hay poetas que te llegan más, y hay otros grupos y otros poetas que son solitarios perfectos, como el gran Juan Ramón Jiménez, ¿no? Claro, claro. Supongo que el panorama ha cambiado bastante con el despertar digital, ¿no? Con la inmediatez, las redes sociales, el Facebook. Yo creo que sí. Yo creo que las redes sociales nos han convertido a todos en practicantes adictos de lo inmediato. Eso tiene enormes ventajas, como es que de repente ya no sigues una sola tradición que duerme en los estantes, sino que en cualquier buscador anotas un nombre y rápidamente aparece con una enorme cantidad de información, ¿no? Eso permite que tengas una enciclopedia británica digital al alcance de la mano, y que el Rincón del Vago se haya convertido en tesis doctoral para muchos poetas jóvenes que empiezan y que tienen interés por conocer lo que se está haciendo, ¿no? Pero yo creo, desde mi punto de vista, que tiene un defecto, ¿no? Y es que los filtros de Internet no son filtros muy bien delimitados, y se pueden confundir, como decía don Antonio Machado, las voces y los ecos, ¿no? Ves de vez en cuando algunas polémicas que se generan en la red y realmente dan ganas de salir corriendo, como si fuera cualquier televisión privada que está explorando la vida sentimental de un famoso. Es cierto, es cierto. Es inevitable, podemos pensar que la poesía es una utopía irrealizable, que no tendrá, que no tiene suficiente hueco en nuestra sociedad. ¿Tú qué piensas? Yo creo que siempre tiene huecos, y si no tiene huecos hay que hacerlo de inmediato, ¿no? Una sociedad que haya perdido la poesía y una sociedad que haya perdido la utopía es una sociedad muerta, ¿no? Es una sociedad dormida en el colchón mullido del pragmatismo más conformista, pero desde luego está dormida en cuanto a encontrarse en cualquier rincón del despertar el asombro. Yo creo que la poesía es palabra necesaria, aunque no sepamos para qué, ¿no? Pero ahí está, ¿no? En su hueco diario. Claro, como dice Antonio Gracia, la poesía sirve para desvelar el corazón humano, y eso es algo muy grande, ¿no? Y sobre todo sirve para seguir formulando interrogaciones, ¿no? Uno de los errores graves del pragmatismo contemporáneo es que se piensa que hay respuesta para todo, y si no hay respuesta se compra, ¿no? La poesía demuestra que lo que hay son interrogaciones y la capacidad imprevisible de cada ser humano para formular nuevas preguntas, para seguir indagando en la búsqueda. Claro, la poesía, es muy interesante esto que dices contra el pragmatismo, porque si lo vienes a ver, la poesía es lo más anticapitalista que pueda existir, ¿no? Yo creo que sí, que tiene un punto de subversión humilde que la hace aristocrática, ¿no? Esa sí. Subversión humilde y aristocrática acerca la poesía a los grandes momentos del ser humano, que son cuando te encuentras con los rincones del yo y de los rincones de la existencia, que es realmente lo que merece la pena visitar, ¿no? Claro, claro. ¿Y por qué escribimos poesía? Escribimos poesía para viajar hacia adentro. Yo creo que la poesía es trazar itinerarios interiores en el que el yo se va descubriendo contradicciones y luces, y en las que el yo sigue buscando realmente aquellos motivos por los que merece la pena dar el paso siguiente. Por eso escribimos poesía, ¿no? Qué interesante lo que estás diciendo. ¿Por qué pulsaciones, José Luis? ¿Por qué llamaste pulsaciones a tu antología? Porque siempre he pensado en la poesía como un muestrario de, como un latido vivo, ¿no? Como un muestrario del estado de ánimo del poeta que escribe. Y por eso quería dejar la fisiología lírica de todos estos años y tomar el pulso a tantos años de palabras y folios blancos, ¿no? ¿Qué te ha aportado a ti el viaje a través de la poesía? ¿Cómo ha sido? Porque tú no has publicado mucho, ¿verdad? Tienes importantes premios en tu haber, pero no has publicado mucho, no has querido publicar mucho, ¿verdad? Bueno, yo la verdad es que creo que los poetas no son funcionarios verbales que tengan que publicar un determinado número de libros, ¿no? Hasta ahora, pues han salido 9 libros de poesía y entre los demás libros creo que van 18 o 19 volúmenes, que si los ves así en la estantería no abultan mucho, pero al cabo de estos 30 años, 35 años de escritura, pues uno tiene la sensación de que no ha hecho otra cosa que ir poniendo grafías y pensamientos en el poema, ¿no? Así que no sé si he publicado mucho o poco, querida Isabel, pero la poesía es la que ha hecho que yo sea yo. Si no, sería otro, desde luego, no sé si mejor o peor, pero una persona diferente y con una identidad completamente diferente. ¿Qué es lo que te ha dado a ti personalmente la poesía, escribir poesía? Estoy tremendamente agradecido con la poesía porque me ha dado un mundo de afectos muy importante, ¿no? Soy un estudiante muy temprano, que siempre me gustó la lectura, e ir conociendo en el tiempo a personas que antes eran nombres en mis manuales y haciéndome amigo de algunos de esos poetas que a mí me parecían verdaderos mitos vivientes, pues me ha llenado de alegría, ¿no? Y además de eso, yo creo que la poesía me ha dado muchas horas de felicidad en casa, que me ha permitido tener un concepto del tiempo mucho más amplio de esos días de 24 horas que suelen acabarse demasiado pronto. Así que la poesía me ha dado muchas cosas y yo las he recibido siempre con las manos abiertas, porque la verdad es que soy muy ávido y espero que me siga dando muchas cosas. Seguro que sí. Yo creo que a nuestros oyentes les encantaría escuchar algunos poemas tuyos. Pues será un placer y sobre todo había pensado que una antología, querida Isabel, lo que hace sobre todo es trazar esa suma de pasos que se van acumulando en el tiempo, ¿no? En esa suma de pasos parece que hay una evolución muy grande y uno descubre cuando publica un libro que esos pasos pues se parecen mucho, casi tienen el mismo perfil y además de tener el mismo perfil pues no han cambiado tanto en el tiempo, ¿no? Claro. Así que si te parece, te voy a leer poemas de distintas épocas. Fenomenal, estoy deseando escucharte. Fenomenal. Y vamos viéndolo y al final me haces, si te parece, un pequeño comentario y ya lo vemos, ¿vale? Perfecto. El primer libro salió en 1990, ¿no? Ganó uno de esos premios que ayudan a publicar. Y en ese libro había, en ese libro que se llamaba Rotonda con Estatua, había un poema que se llamaba Heterónomos, que siempre ha viajado conmigo con una frecuencia insólita. Entonces, quiero empezar esta lectura tan grata contigo con el poema Heterónomos. Estupendo. Dentro de mí conviven, abocados a una inmensa rutina sedentaria, el yo que pienso y otro, el que parezco. Un pacto que firmaran con los ojos les combina a respirarse en cierta tolerancia, y ambos han sido absueltos de mencionar siquiera cuál fue la última causa que les diera la vida. Cada uno tiene ya su enclave exacto. El yo que pienso habita día y noche la intimidad de estas cuatro paredes. Es semejante a un niño que olvidara crecer, y por lo mismo nada en el mar de una sabia ignorancia. ¿Acaso si el invierno es razón suficiente para explicar el cosmos? Y balbucea, ríe, se pierde en los espejos, gesticula, colecciona recuerdos como si fueran conchas que ha enterrado el olvido. A veces llora y viste el jersey gris de la melancolía. Entonces toma un folio donde inicia el galope un sentimiento y se hace reo de pertinaz tristeza hasta que traspapela la mirada y descubre, cansado, que afuera cae la lluvia y moja en su perfil unas livianas gotas de mi nube. El que parezco está en la calle de continuo. Todos le conocéis, pues con todos comparte este pan y esta sal que bajo el brazo trae la vida. las cotidianas dosis de angustia existencial, trabajo y ruido. Con el tropiezo una tarde cualquiera al doblar una esquina y tras justificarme torpemente, hallé la puerta abierta y me aburría, me despido gozoso y luego marcho el paso lento, sepultada las manos en los amplios bolsillos del vaquero, a ver sin más el mundo por mis ojos. Qué hermoso, es muy hermoso, me encanta cuando dices que el que pareces está en la calle de continuo, ese desdoblamiento, esa capacidad reflexiva, es muy interesante, José Luis. Muy bien, pues sigo con otro libro que se llama Causas y Efectos, y yo creo que todos estamos marcados por una serie de presencias centrales en nuestra identidad, ¿no? En esta identidad personal, la presencia de mi padre siempre ha sido como un referente clave que ha sido pródigo en buscar en mí lo mejor que dormía en mi interior, ¿no? Yo creo que nunca lo consiguió descubrir del todo, ¿no? Pero él no tuvo nunca esa sensación del fracaso, sino que estaba muy orgulloso. El poema se llama Recuerdo de mi padre. Mi padre ponderaba la eficacia como un tesoro extraño y valiosísimo, escondido en el vientre de la tierra. Solía levantarse muy temprano, con el tic-tac grabado en la memoria, y dilataba oscuro una jornada que concluía laso y taciturno. Era su empeño inmune al frío o la canícula. Por él, estuve interno tantos años con la sola misión de hacerme un hombre. Entendamos, un hombre de provecho, un atinado buscador de logros. Mas el esfuerzo no valió la pena. Él no tiene conciencia del fracaso. Descubrió en la derrota una patria feliz, compensatoria. Me encanta ese final. La patria feliz de la derrota, me encanta. Yo creo que es una patria habitable y creo que de vez en cuando viene muy bien pasar por allí, ¿no? Claro, claro que sí. Otro poema se llama Penélope. Es un pequeño homenaje a esa voluntad fuerte que tiene el yo femenino en abatir pretendientes para poder seguir siendo ellas, ¿no? En una sociedad que siempre ha estado llena de comportamientos machistas y de arquetipos, ¿no? ¿Qué necesaria siempre, Isabel, la figura de Penélope? Desde luego que sí. Penélope. Antes de que la rosa de los vientos desperdigara por la lejanía 32 direcciones, respirabas el afán de Penélope. Ese tejer paciente que adivina cuándo se cumple el tiempo de regreso, la destreza de Ulises con el arco, la roja espera de los pretendientes. Qué bien. Qué bien. Léenos más, José Luis, léenos más. Sí, bueno, tienes más. Hay otros poemas que son homenajes a esa savia continua que va manando en el tiempo y que no está haciendo más habitables las horas de reloj, esa cronología cotidiana que siempre está llena de banalidad, ¿no? Uh-huh. Cuando va pasando el tiempo, los sentidos van dejando en sí mismos el deterioro del devenir, del acontecer, ¿no? Las canas, la vista cansada, la otitis se convierten en compañeros de viaje, ¿no? Lo sabía muy bien Ángel González cuando tituló un libro Vista cansada, y lo sabía también Luis García Montero cuando volvió a titular Vista cansada o otro poema, ¿no? Y yo también lo sabía cuando quería dedicar a ambos poetas, a Ángel González y a Luis García Montero, que forman parte de una tradición en la que me reconozco. El poema que leo a continuación, que se llama Vista cansada. Cuando miro, Mis ojos desfiguran el margen. Lo dice el oculista en un extenso informe que subraya. Presbicia. Tengo vista cansada. Necesito cristales convergentes que agranden lo minúsculo y muestren su eficacia si prolongo la tinta entumecida. No dejan de brotar en armonía esos rostros distintos del paisaje. La aurora se renueva, pero yo la percibo crepúsculo gastado. Mis ojos envejecen. Tengo vista cansada. Interesante. Una de las razones que nos lleva a escribir poesía es un cierto sentimiento de catarsis, ¿no? No sé si te habrá pasado alguna vez, Isabel, que algún oyente en alguna lectura se ha acercado y ha dicho, pero sus poemas son muy tristes, ¿no? Tienen siempre una cierta sensación de desencanto vital, ¿no? Yo creo que es verdad que cuando la poesía se hace elegíaca, hay siempre en ella una cierta sensación de pérdida. Pero también existe una poesía celebratoria, esa poesía que nos dice que en cada amanecida son necesarias una serie de cosas para seguir en pie, ¿no? Así que te leo ahora un poema optimista que se llama Las cosas necesarias. Muy bien. La nieve y el café, porque la realidad es caprichosa y se nutre de roces que suscitan el parpadeo de la evocación. Las plumas de escribir con tinta azul, un color prestigiado que deja sobre el folio olor a cielo y el sosegado tacto de la espuma cuando la baja mar. Las gafas que esclarecen el pasado. Mis gafas nunca miran el futuro, me provoca cansancio. El cuaderno de apuntes, por si acaso el poema, asoma en el cristal inesperado y anclada en tierra firme cualquier calle del laberinto urbano, con una dirección irreductible que me lleve hasta ti. Qué hermoso. Y para terminar, Isabel, esta pequeña selección poética, ¿no? Te leo un par de poemas de pulsaciones, ¿vale? Muy el primero bien. Se llama Aquí. Es aquí donde estoy, tras las grietas de un yo parapetado en las profundidades de sí mismo. Habito un cuarto exiguo donde nada hay detrás, salvo el vacío de las sombras sin lustre. Soy un plano que muestra maltrecho y solitario el retraso gastado de las rutas que ya se desvanecen. Mi reclusión carece de secretos. En las puertas del frío necesito encontrar un domicilio propio, un cuerpo que sostenga el temblor de la luz. Qué bueno ese final. Y para terminar, si te parece, una de esas razones de vida que requieren una formulación nueva en cada uno de los poemas. La vida está hecha de paradojas, y por eso he titulado a esta composición de pulsaciones Paradojas. Es una enumeración de esas que tanto le gustaban a Jorge Luis Borges. Esa lectura fragmentaria de lo cercano que hace que todo se unifique en torno al propio yo, ¿no? Paradojas. Los códigos cifrados. El pájaro y la jaula. La lluvia en los poemas. El mar de tierra adentro, la ceguera y los libros, aquella afinidad entre mi padre y Borges. La idea que cobija el borrador, esa ilusión etérea de las cosas reales. Las rosas sin olor, las flores secas. Las briznas solitarias que atesora en sus manos un niño observador. El tiempo y la quietud de cada instante, la luz y el corazón de las tinieblas, el día que amaneces tú conmigo. Muchas gracias por tu compañía, Isabel. Yo creo que los oyentes han pasado un rato fabuloso escuchándote, porque además creo que una de las virtudes de la poesía es ayudarnos a meditar, a reflexionar sobre nuestra vida, a hacer un alto en el camino, a indagar en nosotros mismos. Y creo que lo consigues sobradamente con tus versos, José Luis. Pues yo me alegra mucho que esta hermosa entrevista, que es como un diálogo personal, que no tiene un café en medio, pero que tiene un micrófono cerquita, sí, pues haya permitido, o nos esté permitiendo, hablar de esas cosas que compartimos juntos y que vivimos cada día los dos, ¿no? Que claro, es el verso, la palabra, la poesía, claro, y la búsqueda, ¿no? Yo quiero animar a nuestros oyentes a que compren tu libro, Pulsaciones, también la antología, la soberbia antología Regeneración, y a que te lean, José Luis, porque eres un poeta muy, muy importante, muy destacado. Así que muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista en Poesía para Vivir. Pues ha sido un verdadero placer. La poesía para vivir me parece un título fascinante y realmente merecía la pena intentar que esa distancia que hay entre el centro y la periferia estuviera tan corta que permitiera que las palabras sonaran en cualquier sitio a la vez, ¿no? Claro que sí, es un milagro del Facebook, de las redes sociales. Isabel, ha sido un verdadero placer, me encantó tu libro, ya espero con ansia el segundo. Muchas y gracias. Naturalmente que los lectores tienen una cita en verano siempre con la buena poesía. Si es la mía, fenomenal, pero si es cualquier otra buena poesía, Isabel, a mí me resultará igual de grato. Un abrazo fuerte, gracias, y un verdadero placer, Isabel. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Hasta ahora. Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier voyage. Ha sido un placer escuchar en directo a José Luis Morante, aquí en Poesía para Vivir. Con esta hermosa canción de Martha Wainwright despedimos el programa Poesía para Vivir. Podéis escucharnos en radiocras.org y pronto volveremos a estar con vosotros, conmigo, con Isabel Marina. Gracias por vuestra atención. Leed, leed mucha poesía. S'est enfui depuis longtemps déjà. Croque les feuilles mortes, brûle les feuilles de bois. Avoir apparu si beau dans cette fin d'automne. Soudain j'ai mal d'anguille, je rêve, je frissonne. Et je tends que je chavire et comme la rengaine. Je viens, je viens, je viens, je tourne, je me traîne. Ton image m'aime, je le parle tout bas. J'ai besoin d'amour, j'ai mal de toi. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins sais-tu que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau t'aimer de toi, j'ai beau t'aimer de moi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde de mes merveilles, et j'aimerais chanter un autre soleil. Je ne suis pas la seule qui meurt de chagrin, mais je n'ai pas la vertu